You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the smart and swinging people go. If you want variety, take a tip and call on me. I'm an errand girl for rhythm. I'm an errand girl for rhythm. Send me. La señora Diana Krall, de el álbum All for You, A Dedication to the Nat King Cole Trio, álbum de el año 1996. Diana Krall, pianista y cantante, ocasionalmente compositora. De todas maneras, entre nosotros no creo que se le dé muy bien esto de componer. Por lo menos no tan bien como a su marido, Elvis Costello. Comenzamos el programa de hoy, como cada lunes, de 4 a 6 de la tarde. Hoy se lo decía, pero lo repito, en caso que hayan llegado recién a la emisión del programa, hoy lunes 2 de marzo del año 2015. Este disco dice, y se los leí, está dedicado a Nat King Cole, al trío de Nat King Cole. Pero ojo, Nat King Cole lo conocemos como cantante. En Latinoamérica y aquí en el Estado español se le conoce por aquellas canciones que él cantaba en castellano, boleros, cha-cha-chas y cosas por el estilo. Pero Nat King Cole, era un excelente pianista de jazz y él comenzó como pianista de jazz. Y su trío tenía una particularidad del cual él era, digamos, quién sentó ese precedente. Un trío sin batería, piano, contrabajo y guitarra. Y esto es exactamente lo que hace Diana Krall en este álbum, que no hay batería. Tiene la misma formación que esos tríos originales de Nat King Cole. Diana Krall al piano y a la voz, el señor Russell Malone a la guitarra y Paul Keller al contrabajo, trío que le acompañó durante bastante tiempo hasta que decidió cambiar este formato de trío. Pero tengan presente, vamos a escuchar un par de temas más de Diana. Es habitual que comencemos con intérpretes femeninas, es la tónica del programa, porque después escucharemos justamente un par de temas de Nat King Cole, su trío. Grabaciones de aquella época, grabaciones antiguas, pero donde él está con esa formación de piano, guitarra y contrabajo. I am an errand girl for rhythm. Eso fue lo que acabamos de escuchar. Y ahora vamos a escuchar otro tema. Frim from Sauce, Diana Krall. Potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frim frim sauce with the aus and fade, with shafafa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frim frim sauce with the aus and fade, with shafafa on the side. Well, you know a girl, she really got to eat, and a girl, she should eat right. 5 will get you 10. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said, waiter, please. I want my fried, I want the frim frim sauce with the awesome fade, with chef offer all on the side. Shoot, do Friend from Sauce, la señora Diana Krall, de este álbum que ella editó el año 1996 y el cual dedica a Nat King Cole y su trío All For You. Trío cuya formación comenzó o popularizó, y posiblemente fue él el primero que instituyó, digamos, es la formación de trío, piano, guitarra y contrabajo. En este caso, Diana Krall al piano, a la voz, Russell Malone a la guitarra y Paul Keller al contrabajo. Y hay un tema por ahí donde toca el señor Benny Green, en aquella época aún todavía joven pianista, un excelente pianista, Benny Green. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, Boulevard of Broken Dreams, Diana Krall. Thank you. walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered dreams. And gigolo and gigolette awake to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along Boulevard of Broken Dreams. Boulevard of Broken Dreams, la señora Diana Krall. Bueno, con ella comenzamos el programa de hoy y ahora vamos a escuchar un par de temas de ese mítico trío del señor Nat King Cole. Primera grabación, febrero 27, 1947, Nueva York. Eso, 1945. If you can smile and say yes, please don't cry and say no. Nat King Cole. This is Johnny Miller, the bass player. This is Oscar Moore, the guitar player. And this is Nat King Cole. The three of us are going to bring you a few special V-dips, and we hope that you will enjoy them, cats. Knock me a kiss, you'll never miss when I'm ready to go. But if you can't smile and say yes, please don't cry and say no. Squeeze me a squoze in these fine clothes. I love you so. But if you can't smile and say yes, please don't cry and say no. When I ask for a date, the answer is no. You don't know what you're saying. Don't you know the war's on, everything is rationed. How about that jive? Keep me alive. Baby, let bygones be bygones. Cause men are scarce as nylons. And if you can't smile and say yes, please don't cry and say no. Su trío, esta formación que él popularizó por allí por los años 40, ya lo ven, esta grabación es del año 1945. Veamos quiénes acompañaban a Nat King Cole por aquellas fechas. Nat King Cole al piano, Johnny Miller a la guitarra y Oscar Moore al contrabajo. No sé si se han percatado que cuando Nat King Cole, que es quien presenta, dice, bueno, algo así como, bueno, sí, les dedicamos esto para ustedes en este V-Disc. Les doy pistas. El álbum se llama The Best of the War Years. Justamente en los años 40 era la época de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hacían el Departamento de Estado de Norteamérica, grabar. Y de estos había todo un montaje de grabaciones, prensaje de discos, etcétera, etcétera, de vinilo, para enviar a las emisoras que emitían música en Europa para las tropas del ejército norteamericano, y también para enviar a las unidades donde habían soldados, y que ellos pudieran escuchar estos discos que estaban expresamente grabados para este motivo, para esta razón, los V-Discs. Y hay por ahí, bueno, muchos de ellos se han perdido, pero hay, de todas maneras, hay un archivo, leía que hay un archivo en algún sitio de estos discos, los V-Discs, que se enviaban a las bases norteamericanas a mitad de los años 40. Vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar otro tema. A Trio Grooves in Brooklyn. A Trio Grooves in Brooklyn. Veamos que la formación es la misma. Pues sí, sigue siendo la misma formación. Al piano y a la voz, Nat King Cole. Al contrabajo, Johnny Miller. Perdón, a la guitarra, Johnny Miller. Y al contrabajo, Oscar Moore. Trio Grooves in Brooklyn. ¿Está programado? No. Ahora se los programo. Es el número 6 de este álbum del sello Stardust. Nat King Cole Trio. The Best of War Years. Satchel, my baby, we can have a lot of fun, yes, a lot of fun, because you are the cutest one. You're so neat, sweet, walking down the street, the fellas all holler, you are the cutest one. You're so heavenly, what a break for me, honey, can't you see, I'm in love, love, love. Satchel, my baby, we can have a lot of fun, yes, a lot of fun, because you are the cutest one, you are the cutest one, you are the cutest one. You're so neat, sweet, walking down the street, the fellas all holler, you are the cutest one. You're so heavenly, what a break for me, honey, can't you see, I'm in love, love, love. Satchel, my baby, we can have a lot of fun, yes, a lot of fun, because you are the cutest one. You are the cutest one. You are the cutest one. No, era el Trio Grooves in Brooklyn. No, era otro tema. Era el número 7. Tendría que haber programado el 6. Satchel Mouth Baby. Eso es lo que acabamos de escuchar. Ahora sí que escucharemos el Trio Grooves in Brooklyn. This Way Out. Satchel, Trio Groups in Brooklyn. El trío del señor Nat King Cole, año 1945, The Best of the War Years. Continuamos. Comenzamos con Diana Krall, trío de ese disco homenaje a Nat King Cole, y ahora con el original. ¿Y qué es lo que tiene de original? Que es importantísimo, ¿eh? No hay batería. Y la guitarra pues juega un papel bastante importante, aparte de ser, como era en aquella época, simplemente un instrumento más prácticamente de la sección rítmica. No era un instrumento que se destacara por hacer solos, como tampoco en aquella época los contrabajistas hacían demasiados solos. Bueno, casi no hacían, especialmente en las grandes orquestas, no hacían. Y entonces el programa de hoy vamos a hablar, bueno, no mucho, de guitarristas. Excepto un apartado que haremos para recordar y homenajear a Clark Terry, trompetista que murió la semana pasada. Vamos a dedicar el programa a unos cuantos guitarristas. Una de las funciones de estos guitarristas rítmicos, guitarra rítmica, es la del señor Freddie Green, que estuvo al lado de Count Basie en su orquesta, no sé si fue más de 30 años, pero prácticamente casi, para no decir todo, pero así dejo la posibilidad que no haya sido así, prácticamente casi. Bueno, toda su vida creo que Freddie murió al lado de tocando aún en la orquesta de Count Basie, sentado al lado del piano y haciendo, digamos, una función rítmica. Que yo sepa que he escuchado ningún solo. Vamos a ver si en este tema, que está coescrito por Green, Gibbs, Elliott and Green, hace un solo, pero lo dudo. La grabación es en la radio suiza, 29 de septiembre 1956. The Atomic Band, en aquella época, la orquesta de Count Basie estaba formada por lo mejor de lo mejor de los músicos de jazz de la época. Yo creo que esa fue la época de mayor esplendor en cuanto a figuras en la orquesta del señor Count Basie. Pero centrémonos en la guitarra de Freddie Green, que hay que aguzar el oído, tal vez en este tema no, porque es un blues, el backstage blues, y entonces la guitarra se puede escuchar de una forma más clara y patente, pero normalmente casi no se escuchaba. Lo que sí se notaba era cuando no tocaba. Esa era una particularidad y una característica del sonido de la orquesta de Count Basie y de la función de Freddie Green en la orquesta. Backstage Blues, Suiza, septiembre 29, 1952, en la radio de aquel país. Thank you. Backstage Blues, la orquesta de Count Basie, Live in Basel, en Basilea, Suiza, 1956, septiembre 29. Un tema de Gibbs, Elliot and Green, y ahí podían escuchar la guitarra rítmica del señor Freddie Green. El siguiente tema que vamos a escuchar de este mismo disco es un disco doble. Está grabado todo el concierto. El segundo disco, el segundo CD, recoge casi en su mayor parte la participación del cantante Joe Williams con la orquesta, habitualmente. Cantaba con la orquesta de Duke Ellington. El siguiente tema que vamos a escuchar es un original de Jerome Kern titulado Yesterday's. No confundir con Yesterday de Lennon y McCartney, que tiene una S, ¿no? Yesterday's es plural. La orquesta de Count Basie, a la guitarra rítmica el señor Freddie Green. Bueno, estamos de día de no programar exactamente lo que quería programarles. Simplemente apreté el play y no me había dado cuenta que no había reprogramado el reproductor CD. Ahora sí que aquí tenemos este Yesterday's del señor Jerome Kern. Thank you. Yesterday's, la orquesta del señor Count Basie y la guitarra siempre fiel del señor Freddie King. No, Green. Freddie King también era guitarrista, pero cantante de blues de Texas. Freddie Green. Bien, guitarras. Seguimos con guitarristas. Y seguimos por esas fechas. Incluso retrocedemos 5 años, estamos en 1940. Y un guitarrista al cual no se le da en general, los guitarristas posiblemente sí que lo hagan, la debida importancia en el nacimiento del bebop. Él estaba allí como un paso antes de Charlie Parker. Bueno, con ellos también después, pero ya les digo, un pasito antes de Charlie Parker y Pat Powell. ¿Quién más andaba por ahí? Trompetistas. Brown. Clifford Brown. Dizzy Gillespie. Charlie Christian. Él, pues, puso su granito de arena. Desafortunadamente murió muy joven, murió con 26 años, pero nos dejó unos cuantos documentos, e incluso más de lo que otros músicos en una larga o en una carrera musical más larga grabaron. Entre 1939, finales del 39 y principios de 1941, Charlie Christian grabó más de un centenar de temas en estudio y un número indeterminado de sesiones espontáneas recogidas por aficionados. Vamos a escuchar ahora, en primer lugar, una grabación del año 1940, donde tenemos acá un Basie, pero como pianista y no con la orquesta, sino más bien con el grupo de Benny Goodman. Una participación bastante especial de Count Basie con Benny Goodman. Veamos la formación. Cutty Williams a la trompeta, Benny Goodman al clarinete, Georgie Ault al saxo tenor, Charlie Christian a la guitarra, Artie Bernstein al contrabajo, Harry Hager a la batería, y al piano tenemos a Count Basie. El tema, Holy Cats. da la guitarra Charlie Christian. Aquí teníamos la presencia a la guitarra del señor Charlie Christian. El siguiente tema también se grabó en 1940 y hay un cambio de formación. Benny Goodman a clarinete, que era el líder de esta formación. Lionel Hampton al vibráfono, Charlie Christian a la guitarra, Artie Bernstein al contrabajo, Nick Fatul a la batería. Y hay un cambio, sale Count Basie y tenemos al piano a Dudley Brooks. El tema, ojo, Six, como el número, Six Appeal, a la guitarra Charlie Christian. Noctámbulas, buena tarde. Six Appeal. Charlie Christian, esta formación liderada por el señor Benny Goodman, clarinetista. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Buena nit en Radio Arc, en Torelló. Y también en la Radioneta, en Valparaíso. Y una madrugada que nos escuchan también en Radio Almaina, en Granada, Andalucía. Y aquí en Barcelona, como el programa lo hacemos de tarde, cada lunes de 4 a 6, hoy en directo, como es habitual. Hoy lunes 2 de marzo del año 2015. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Dejamos a Charlie Christian y este estilo de música. Y nos adelantamos unos años. Esto era del 40, ahora estamos en el año 1951. Y nos encontramos con un guitarrista nacido en Goodland, Indiana. Él formó parte de los primeros años de la escena jazzística en Chicago. Comenzó a tocar el banjo, no comenzó tocando la guitarra, sino el banjo a los 17 años, muy jovencito, en la Hollis Pee Wee Jazz Bandits. Durante los años 20, él trabajó también con algunos conocidos músicos, miembros de la Austin High School Gang. Y en 1927 ya colideraba su propio grupo con Red McKenzie, un grupo llamado The McKenzie Condon Chicagoans. Eddie Condon, su nombre original era Albert Edwin Condon. Nació en 1905. Aquí estamos en 1951 y con Wild Bill Davison a la corneta, Cathy Catchell al trombón, Edmund Hall al clarinete, Gene Schroeder al piano, Eddie Condon a la guitarra, Bob Casey al contrabajo y Bassie Drutin a la batería. Deeper Mouth, a ver, que ahora no le falle con esto de no programar el tema adecuado. Pues sí que lo tengo aquí. Deeper Mouth Blues. Contrabanda FM. La Radioneta. Radio Almaina. Radio Arc. El buen Dixieland de la orquesta del señor Eddie Condon, Deeper Mouth Blues, diciembre 10, 1951. Dos semanas más tarde, el 24 de diciembre del 51, lo tenemos otra vez en el estudio con algunos cambios en la formación, con algunos cambios en la formación. Bill Davidson a la corneta, Cathy Catchell al trombón, Edmund Hall al clarinete, Jim Schroeder al piano, hasta ahí sigue igual que el anterior, Eddie Condon lógicamente a la guitarra, y ahora sí que hay cambios al contrabajo, Bill Goodball, y a la batería George Wetling. El tema, un clásico total y absoluto de aquel estilo. Do you know what it means to know New Orleans? La orquesta del señor Eddie Condon. Do you know what it means to miss New Orleans? La orquesta del señor Eddie Condon. Guitarrista, porque en esta tarde, pues, lo que tenemos son guitarristas. Y guitarristas es el señor Laurindo Almeida, originario de Sao Paulo. Después de haber trabajado durante unos cuantos años en una estación de radio en Río de Janeiro, se fue a los Estados Unidos. Allí comenzó a tocar con la orquesta del pianista Stan Kenton. En 1953, acompañado por el saxofonista Paddy Chank, él toca el saxo alto, hicieron una serie de grabaciones inspiradas en la música brasileña, en canciones brasileñas, y también en otros temas donde está presente y flota este espíritu que nos traía de la música brasileña, el señor Laurindo Almeida, que fue uno de los primeros en empezar a introducir estos ritmos y estas melodías brasileñas en la música de jazz y en los Estados Unidos. Después vino, más o menos en la misma fecha, Charlie Bird, también guitarrista estadounidense, casi diría yo discípulo directo de Laurindo Almeida, y posteriormente el saxofonista Stan Getz. Laurindo Almeida a la guitarra, Buddy Shank al saxo alto, Harry Babasin al contrabajo y Roy Harty a la batería, nos van a hacer escuchar dos temas. En primer lugar, un clásico, una pieza que a mí me gusta, pero muchísimo. Hay versiones, pero innumerables de este tema, porque es un clásico, obviamente. Speak Low, de Nash and Kurt Weill. Speak Low. A la guitarra, que es nuestro instrumento invitado de esta primera parte del programa, Laurindo Almeida. Eso era Speak Low, con Laurindo Almeida a la guitarra, Bud Shank al saxo alto, Harry Babasin al contrabajo, Roy Harty a la batería. Y ahora un tema, ahora sí auténticamente brasileño, al menos el compositor es uno de los grandes, pero cuando digo grande, grande, de Brasil, Pixinguinha. Y el tema cariñoso. Noctámbulas, buena tarde. Saludos a Heidi, que nos está escuchando. Atareada, pero siempre tiene ahí una orejita libre para escuchar el programa. Thank you. Laurin Dolmeida, guitarra, Paddy Shank, saxo alto. Y esta composición, un clásico de la música brasileña, compuesto por uno de los grandes, Pichinguinha, el tema cariñoso. Me había olvidado decirle las fechas de grabación. Los dos temas se grabaron en 1953, en abril, Speak Low el 22 de abril y Cariñoso el 15 de abril. Entonces estamos hablando así en términos cronológicos, un año después de lo que hemos escuchado anteriormente de Eddie Condon, y ya pueden apreciar los cambios de estilo del Dixieland a esta música que podríamos decir por el lugar de donde estaban asentados los músicos en aquella época y por donde se grabó en Los Ángeles, California, ya eran como los comienzos de alguna forma del cool jazz. Laurin Dolmeida, Pat Shank. Continuamos con guitarristas. Seguimos con otro guitarrista, el señor Barney Kessel. Él nació... Son todos de la misma generación, más o menos, ¿eh? Nació en 1923 en Muskogee, Oklahoma. Comenzó a los... más o menos a los 12 años se comenzó a hacer público el talento de Barney Kessel a la guitarra. Y tenía en su momento, en los inicios, un estilo que era total y absolutamente influenciado por alguien que en ese momento pues era uno de los grandes, el señor Charlie Christian, a quien hemos escuchado anteriormente. De hecho, este disco lleva por título Saludo a Charlie Christian, Salute to Charlie Christian. Vamos a escuchar un par de temas. Y curiosamente, la formación de los dos temas que vamos a escuchar es la que popularizó el señor Nat King Cole. Trío sin batería y los dos músicos que acompañaron a Barney Kessel eran en ese momento también, y posteriormente se convirtieron pues en músicos líderes de sus propias formaciones y también referencia para los pianistas en el caso de Oscar Peterson y de los contrabajistas en el caso del señor Ray Brown. Escucharemos en primer lugar un tema titulado Long Ago and Far Away, de Jerome Kern y de el señor Gershwin. Aquí los tenemos, Barney Kessel a la guitarra. Thank you. Ago and Far Away. El señor Barney Kessel, acompañado por Oscar Peterson al piano y Ray Brown al contrabajo. Los Ángeles, California. Diciembre 1952. El siguiente tema también está grabado en Los Ángeles el 14 de noviembre de 1953, cambio de formación. Ya no es un trío, y ahora lo verán, es un quinteto. Y tenemos, lógicamente, como líder de la formación a Barney Kessel, a la guitarra, a la flauta y el saxo alto. Mire quién está aquí, está grabado en Los Ángeles, por lo tanto era un músico que grababa en aquella ciudad en esa época, el señor Bud Shank. Al piano, Arnold Ross. Harry Babasin al contrabajo, ya había salido también este señor en algún otro tema. Y a la batería, un hombre mítico y legendario del cool jazz, el señor Shelly Man. El tema, una balada. Será una balada. Y esa balada lleva por título Tenderly. A la guitarra, Barney Kessel. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. El señor Barney Kessel y este hermosísimo tema, una de esas baladas clásicas que no deja de enternecerte cada vez que la escuchas, por lo menos a mí. Tenderly. De Barney Kessel nos pasamos a otro clásico, el señor Herb Ellis. Herb Ellis. Aquí estamos en Hollywood, seguimos por allí, California, Hollywood, octubre 11 y 12 del año 1957. Y en el estudio tenemos a Herb Ellis a la guitarra, Stan Getz, que ya lo habíamos mencionado anteriormente como uno de los primeros músicos que junto a Laurindo Almeida y Charlie Byrd introdujeron el ritmo brasileño, la bossa nova, concretamente en el jazz en los Estados Unidos. Art Pepper, otro músico de allí de la zona, y Bud Shank al saxo alto, ambos líderes, especialmente Art Pepper, líderes absolutos en su instrumento. Richie Kamuka al saxo tenor, Lou Levy al piano, Jim Hall a la guitarra rítmica, otro de los grandes clásicos que, porque ya lo estoy viendo, como me va quedando poco tiempo para recordar al señor Clark Terry, que falleció hace muy poquito, les haré escuchar este tema de Herb Ellis. Después pasaremos a los últimos, no sé, casi media hora de programa con el señor Clark Terry, y volveremos el próximo lunes con más guitarristas. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Pues muy bien. Herb Ellis. Ay, ¿quién me falta? No les había dicho. Claro. Herb Ellis a la guitarra, Stan Getz al saxo tenor, Roy Eldridge a la trompeta, otro grande, Ray Brown, repite, el contrabajo, Stan Levy a la batería. Hollywood, octubre 11-12, año 1957. Y un cortito tema, pero ya lo verán, seguro que les va a gustar. Tin Roof Blues, Herb Ellis a la guitarra. Noctámbulas, Noctámbulas, buenas tardes. clásico, Teen Blues, el señor Herb Ellis, del álbum Nothing But the Blues. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Una convocatoria, tomen nota porque además la entrada es gratuita. De un ciclo de música Barcelona en los diferentes centros cívicos de la ciudad. Este miércoles, pasado mañana, 4 de marzo, a las 20 horas le toca al Centro Cultural Albareda. Está relativamente céntrico. Y la semana pasada estuve allí para un concierto de Sabina Witt, que presentaba su disco Vistas al Mar, con Guillermo Risotto y Joan Antoni Pic. Y en este sitio. Además, es bien, es cómodo. Parece un centro cultural, no es. Es una sala polivalente. Y está en el paralelo, un poco antes de llegar a Drassanas, es decir, casi al final. Al final. Bajando a mano derecha. Centro Cultural Albareda. ¿Y qué se presenta? Un viaje sonoro por la historia de la música, Smug Dab, viaje por la música afroamericana. La formación de este quinteto, liderada por Joan Casares a la batería, nos llevará desde el jazz más tradicional de Nueva Orleans, al bebop de Charlie Parker, y después a los sones del hard bop de los Jazz Messengers, John Coltrane o Miles Davis. Son músicos que han salido de la SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña. Uriol Vallés a la trompeta, Irene Reich al saxo, Roger Santacana al piano, Alejandro Tamayo al contrabajo, y desde la batería, dirigiendo la formación, Joan Casares. Ya lo saben, miércoles 4 de marzo, 20:30 horas, Centro Cultural Albareda, entrada gratuita. Y ahora sí, Clark Terry. Noctámbulos, buena tarde. Thank you. Clark, Terry, a la trompeta, en una composición original, Whiffing Poof Song, del álbum Out of Nowhere. No sé si se han dado cuenta, pero en esta formación tampoco hay batería. Clark Terry, la trompeta, y a Flugel, acompañado por dos enormes músicos, Red Mitchell al contrabajo y Horace Parlan a la batería. Un gran trompetista, le encantaba cantar y era graciosísimo, compositor y con un sentido del humor impresionante. Tuve la oportunidad de compartir con él unas cuantas veladas aquí en Barcelona. Una de ellas, una que me recuerdo que fue, digamos, la que más presente tengo, porque creo que fue la última, con la orquesta de Lionel Hampton, ya hace unos cuantos años. Y, ¿qué más? Con un aire de como de niño travieso, ya lo han podido escuchar en el inicio de este tema. No por esperada la muerte de Clark Terry. San Luis, Missouri, 1920, ha dejado de conmover a los tantos compañeros de profesión y aficionados que siguieron muy de cerca sus pasos en la salud y la enfermedad. Cuantos más años pasan, escribe Alan Tersin, más se impone la importancia y originalidad de Clark Terry. Inhabilitado para el ejercicio de su profesión, ciego, incapaz de utilizar sus manos, sufría de unas múltiples dolencias, pero una de las que influyó en el tema de su ceguera era el problema con el azúcar. Clark seguía atendiendo a quienes acudían a visitarlo con la mejor de sus sonrisas. El pasado 13 de febrero fue ingresado para ser tratado de sus múltiples dolencias. La muerte lo sobrevino 8 días más tarde, hallándose el músico en paz y rodeado de su familia, estudiantes y amigos, según se pudo leer en la nota dada a conocer por su mujer Gwen. El músico tenía 94 años. Terry fue muchas cosas. Lo primero, un intérprete excepcional, con un estilo fluido característico que trascendía categorías. Ni swing ni bebop, sino todo lo contrario. El fallecido jazzista tocaba la trompeta y el fiscorno, instrumento del que fue pionero en el jazz, a veces al mismo tiempo, un instrumento en cada mano. Deberían haberlo visto. Count Basie, con ellos tocó. Fue uno de los pocos músicos de la historia del jazz en tocar con los dos grandes, Count Basie entre el 48 y el 51 y Duke Ellington entre 1951 y 59. Terry era, así lo confesaba, un hombre de orquesta. Para él no había cosa que se le comparara a sentir todo ese sonido viniéndole a uno desde todos los lados. Fiel a sus principios, participó en el desastroso concierto de Charlie Mingus y su orquesta en el Town Hall de Nueva York en 1962, recogido en el no menos desastroso disco homónimo, y aún fundó su propia Big Band después de aquello. Una máquina de swing arrolladora con la que pudo escuchársele aquí en el Estado español y en Cataluña a principios de los 80. En 1960 dejó a Ellington para unirse a la banda de uno de sus antiguos admiradores, el también trompetista Quincy Jones. Para entonces el estilo sinuoso y swingueante del ya veterano jazzista era el reflejo en el que se miraban muchos jóvenes, entre ellos Miles Davis, su paisano, 6 años más joven que él. Miles tuvo en Terry a su primer ídolo por encima del abismo estético que separaba sus respectivas condiciones estéticas. Se cuenta que impresionado por las palabras de elogio del maestro tras escucharle en concierto, el joven alumno acudió a su encuentro con ocasión de una competición atlética en la que Clark participaba como músico, encontrándose a este entregado a la contemplación del espectáculo bastante más interesante de las admiradoras en el ejercicio de su labor. Se acercó el muchacho y le dijo: ¿por qué no te pierdes? Deja de molestarte. Y resultó que ese muchacho joven era Miles Davis. Una anécdota que ambos, profesor y alumno, recordarían con humor hasta el fin de sus días. Otro álbum, Clark Terry and His Jolly Giants. Y ahora verán, digamos, estos estilos diferentes que Clark tenía en su repertorio. Además, es una composición original, recordándole y homenajeándole a pocos días de su muerte. Quiero que escuchen composiciones originales de Clark Terry. Top and Bottom. Top and Bottom. El señor Clark Terry. Hoy, les recuerdo, es lunes, como es habitual, nuestra cita aquí con el jazz, el blues, el río de a blues en directo desde Barcelona en Contrabanda FM, lunes de 4 a 6. Hoy lunes 2 de marzo del año 2015. Top and Bottom, Clark Terry, del álbum And His Jolly Giants. ¿Y quiénes son esos Jolly Giants? Ernie Wilkins, al saxo tenor y al soprano. Ronnie Matthews, al piano. Victor Sproles, al contrabajo. George Davis, a la guitarra. Emmanuel Rahim, a la percusión. Ed Soff, a la batería. El señor Clark Terry. Y ese tema original titulado Top and Bottom. Top and Bottom. Clark Terry. Clark es uno de los seres humanos más increíbles que he conocido en toda mi vida, recordaba el trombonista Bob Brookmeyer. Lo pasó verdaderamente mal en el sur cuando estaba en la banda de George Jackson. Estuvieron a punto de lincharle. Un sheriff le hizo bailar mientras le disparaba a los pies porque la gasolinera para blancos era la única que estaba abierta. Sobrevivió a todo eso y aún así siguió juzgando a las personas una por una. No sé cómo lo ha hecho, dijo Brookmeyer. Empujado por la crisis de la Big Band en los años 60, el trompetista pasó a trabajar como músico de sesión en Nueva York antes de ser contratado por la cadena NBC para actuar en el show de Johnny Carson. Fue el primer artista afroamericano en conseguirlo y por mucho tiempo el único. Terry aprovecharía la ocasión para desvelar su faceta de cantante en un estilo rebosante de comicidad a medio camino entre el scat del jazz y algo parecido a un balbuceo sin sentido que llevó a que le motejearan como mumbles, murmullos. Siempre he creído que debes ser capaz de cantar lo que tocas y tocar como cantas. Mumbles, la pieza, fue grabada en 1964 al término de una sesión del trompetista acompañado por el trío del pianista Oscar Peterson. Nos encontramos con que habíamos grabado todas las piezas para el disco y aún nos sobraba tiempo de estudio, así que improvisamos el tema y resulta que se convirtió en un éxito. Las últimas imágenes que nos llegaron de Clark Terry destilaban un patetismo sin límites, apenas reconocible. Sufría los efectos devastadores de la diabetes. Es la enfermedad que no, en ese momento, cuando hablaba de ello, no se me vino a la cabeza. Aún así mantuvo su actividad como docente, bien en forma presencial o por Skype. A veces la cosa se pone fea, pero yo no sé, eso es mi lucha. Y le doy gracias a Dios por cada nuevo día. Fruto de todo ello es el documental Keep on Keeping On, en torno a la relación entre el trompetista y el joven pianista invidente Justin Coughlin. Otro tema de Clark con los Jolly Giants, Never. Y aquí el estilo es totalmente a lo anterior que hemos escuchado. Now sometimes it's all right for you to you understand, but you mustn't, cause you needn't unless you order. You understand what I mean? But then, you know, you can't never always sometimes tell until you didn't what you should've when you thought'a. That's why I always advise you never, never, never, never, never, never, never wheel the hound, the horn, the herald, the pipper, sitter, along the rabbit, scabble, the rabbit. Never leave your horn, the herald, the swap, the gilly, the bottom, the hippo, lock, the bone, the sparrow, the rabbit, the scabble. Thank you. Ahí teníamos la voz y la trompeta del señor Clark Terry en este tema original titulado Nepa. Y así, tema a tema, con acordes de guitarra, piano, voces y finalmente con la voz y la trompeta de Clark Terry, llegamos al final del programa. Una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Es cada lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy lunes 2 de marzo del año 2015. También nos escuchan en la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 21 horas, programa que repiten al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina 107.1, Granada, Andalucía. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. También pueden seguir las emisiones de Radio Almaina con su página web radioalmaina.org. Turello 103.5, Radio Arc. Radio Arc. En Turello los sábados a partir de las 21 horas. Pueden seguir las emisiones tanto en FM en el 103.5 o con la página web www.arrc.cat. Radio Arc. Saludo a Heidi, que nos ha estado escuchando todo este tiempo, trabajando pero escuchando al mismo tiempo el programa. Noctámbulas, Noctámbuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Adiós.